escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada, mitad primera, línea de fuego. Tercera brigada, mitad. Bienvenidos a Dizet Ortuondo Radio Show. Atxo apelia kamalau, ba, efemeride oso berezis izen zan. Espainiala errepublikaren urte urrena ospatzen baita. Viva la república! Viva! Viva! Viva la pasional! Bebela, beberas pasar el Ebro en un barquito de vela. Europa mailan, indera hundia hartzen egoazan mugimendu obreruek, ez iren klase burgesen gustokoak. Orduen arriskuren aurrean, eliteek makinaria militarra efin ebien martxan. Mugimendu honek zapalduteko. Da horren ordaina, bi garra mundial, da gure kasuan, estatu kolpe militarrak izen zirezan. Estoy fascista. El cuerpo de ingeniero. Gorko egunean, ba, republika hura izan zateken ametsaren simbolotzat hartzen da selektor ezkertietan republikaren simboloak. Resistentzia hortan, euskaldun asko galdu ebien bizie. Pentsetan dugu hortu ondo irratitik, euren txako bereziki dauela eskainie saio hau. Da bueno, badakigu urrengo egunotan oporrendetan egongo sariela gehienok, hortu ondo irratitik bebai, ba, animetan zaitue gudanoi, estatu laiko honen zier topatuko dozu esan, prozesiño, bai mesa, bai errezu guztietan, ba, parte hartzie, da holan apurtxu bete sortetxugaz, ba, igual topauko zue, zogo naitite fusila usauen ondorengo bat. Así que sorteón da ia topetatu zuen. Es escribir, ya saben mi parade. Gaurkoan daikogu ba alde batetik Iliosin Grazia, txorra komentario txorra da debate txorratzuet de batalla. Arrazoi buruzkoa. Linea de fuego. Txorrata seria. Txorrata seria, da. Berben orgia, amodio eta gorrotozko kantuekaz da Mendikote kamararen bueltakera. Gore republika, gore fascismo. Si tú quieres comer bien barato y de buena forma. Si tú quieres comer bien barato y de buena forma, en el frente de batalla allí tienen una fonda. En el frente de batalla allí tienen una fonda. De la fonda hay un moro Mohamed. En la entrada de la fonda hay un moro Mohamed que te dice pasa, pasa, ¿qué quieres para comer? Que te dice pasa, pasa, ¿qué quieres para comer? Que dan son granadas moledoras. El primer plato que dan son granadas moledoras. El segundo de metralla para recordar memorias. El segundo de metralla para recordar memorias. Thank you. Bueno, ba, gaurko idiosinkrasian lau aditu ditugu hemen, lau filosofo da arrazoian inguruan berbaingo da hori, interesgarria gaia gau. Bueno, bai, hasi honaz ni igual, ¿es? Bai, aurrera. Aurrera. Bueno, pues yo creo que la razón, ¿eh? Es un juez un poco radical que quería inmiscuirse en el tema de la memoria histórica. Uh-huh. ¿Eh? Ah, no, perdón, razón. Oh, razón. Eso es una errata dialéctica muy común, ¿eh? Yo creía que, teníamos un nivel, ¿eh? Realmente, ¿eh? Vaya con la parte de la aurrera. Bueno, espagatu, razón, bueno, improviso algo, bueno. Nik uste dute arrazoia dela gizakiak dugun pentsatzeko edo ondorioak ateratzeko gaitasuna, ¿eh? Eta... Hori, gaitasun hori, azkenean, ¿eh? Eso zertara... Eltxearen edo. Gai zen egizan, gai garela dano. Gai. Tasunarekin banatuta, tasun, saletasun horrekin, no. O gaitasun edo bueno, gai bueno. Saletasun. O... hori da, hori da. Bueno, adela, brugos, bai. Hori da, indo sakondu duzun guztia. Bueno, jarretu zuk igual. Bai, bai, mesedes. Bueno, doktorea itxe egingo du. Nola jaio zen, edo, non sortzen da arrazoia, ezta? Bueno, ni badakizue nire... Botua eman sorturi, bai, botua. Nire esperientzia teologikoa baso eginez... Bai, guiza egiten eta azte dure... Ari dago jaio zen guztia, jaio zala Adan eta Ebarekin, ezta? Bai, Eva, Eva, horretik dator Eva, eh? Ez bai, Jin Jan, horretik dator... Izena, eta esan zion, momentu hortan, esan zion Jabek iltzaduna, esan zion Ebari, jaten baduzu sagarra pekatua, badakigu, pekatua, ez da sagarra, baizik eta pepitila, sagarraren pepitila, eta ez jan, igurtzi, hori zanai zuen, Jabek jauna. Sagarra pekatua Apollo. Bai, nirea, egin nahi dut, orain, deskubritu dugu, hemen zuk esaten duzunetik, Eva dela sagardoaren, sagardoa... Ama. Sagardoaren ama. Ez bai, Jin Jan eta sagardoa, sukua. Ezkerrik asko, Eva, maite zaitu, Euskal Herritar guztiok maite zaitugu. Anitz maite zaitugu. Baina ez kuerga osteko egunetan. Ari nintzen. Esan dezakegu, Eva, aztigarragoa dela. Zer daike, biziaren sorrera astigarraren egon lehike orduen? Kupelan barruan. Baia. Bueno, Zer da, denako kupela edo Eva. Hor dago, koska. Bueno, esaten ari nintzena, Esan ziola jabe, giltzaduna, Evari. Sagarra, Sagarraren inguruan nintzen. Sagarra jaten baduzu, eta ez sagarra pekatua da, badakizue, sagarra dela pepitila hori, Ebak dauka pepitila hori, horrekin jola, pum, egitea. Eta esan zion, haitzu, hori, ikutzen baduzu, orgasmo bat, kriston, haitzu, orgasmo aukiko duzu. Eta, nola ez, gure Eba Miretsu, ba, egin zuen egin beharrekoak. Eta orduan, esan zion, jainkoari, arrazoia duzu. Hor jaio zen, arrazoia. Hori da arrazoiaren jatorria. Horregaitik, eta ez beste ezergaitik. Arrazoia eta religioa ez datoz sekula bat. Orduan, konkluitzeko, orduan, Eva sortu zuen sagardoa eta be orgasmo odaria, ezta? Bueno, plazerarekin erlazionatuta dagoen oro. Maite zaitugu, Eva. Bueno, Jon, zure txanda da. Ba, ez dakit, ni lehenango zen nahua dozeugez. Arrazoia eta religioa ez tuki lotuki dauz, lotute dauz. Baina, bueno, nik usteote religioa beda los grandes morones que se pillaban los chamanes, hori beda religioa. Da hori arrazoi ebe bada. Da hor duen zeleike, arraso lleve urten leikela de los estados alterados de la conciencia, ¿es? Zu esaten duzu arrazoia dela droga esa. Monoa, asinentzia. Ez, kontrario. Arrazoia, arrazoia etorten da estatu alteratu batetik da hortizik garatuten dana berez aurrean ikusten ez dan dana. Orduan, esango zenuke nik gaztetan arrazoi gehiago naukala orain baino. Hoize bai. Hoizera arrazoi gabeko pertsona. Arrazoi gabeko pertsona, bueno, manuan hori, bai, hori eskuendeko zune danok erretan bu, igual arrazoi erosiku danok, eh? Orduan, nik bakarrik erretzen danez, nik bakarri daukat arrazoia. Ah, gustoko dut zure ondorioa. Gustoko dut, horako. Bai, bukatu, mesos. Edo hasi. Nik esango du zeusen nik, orain jonek esan duen moduan, arrazoia dut eskuartean, arrazoia dut, orduan erretzen ari naiz, arrazoia erretzen ari naiz. Baina nire uste ustela, ez da hausen, nire uste ustela, nik uste dut arrazoi deitzen dugun hau, naturak inoiz egin duen akatsik handiena dela. Hau zan olako, ez dakit noiz gertatu zen olako mutazio bat, da horako tximino bat, arrazoi horrekin armatuta, ba, aspertzen hasi izan, eta gaur egun daukagun kakatxa honen lehenengo pausoak eman zituen, eta lehenengo ladrilloak ipini zituen, oa dreiluako jarri zuen, ez. Eta hor duen... Kapaia jo barik, arrazoi ere eman zion. Bai, narru gehiago joeteko, hor duen txarrandirik ez otzan din. Hoi da tximino hori, ba, arrazoi puta horregaz, ba, armauta, ba, ze, aspertuten zarenean ze pasetan da. Aspertuten zarenean. Ba, azten zarela, ba, hori, ez direnen behar geusek egiten. Ze, azten zara, lar, horre, buruari, bueltaka. Bueltaka, buruari. Eta hor duan... Asperduriatik jaiozan arrazoian. Hori dinosuzu. Hor dago, zer da lehen hau, el huevo la gallina, hor dago, arrazoia, asperduria, eta... Hombre, hori dator bat, azkenean, bai, sozizidade grekoan inguruan, nola sortu zen, kristolango jorraketa, ez da, arrazoi nomenduari, filosofia, matematika, historio, eta esaten da, berez... Orgia. Orgia, de la razón, hori zin da arrazoia, daukan bakarra. Ba, zeudela, ba... pertsona privilegiatu batzuk, ez? Nola, sociedade esklabu batean bizi ziren ondorioz, ba, horrek, kriston aburrimentua zeukaten, eta horregatik, no? Hori da. Badak izan dean problema, hortikona, arrazoi hori involuzionatzen joan dela, eta gaur egun erarte joan dela, eta gaur ikusten dugu arrazoi hori nolarte involuzionatu duen, eta gai izan gara, razón izeneko egunkari bat egiten, baina ez razón erabiltzen. Baina ez que deko determinante bat aurrean, da la razón. Da diferente, ez da razón, da la razón, la única y verdadera. Horregatik, ez gara... No va al raciocinio, sino a la imposición de la verdad, al dogma. Bai, izena bai, baina erabili ez da dogma, ez da ez. Nik galdera bat, luzatu nahi dut. Itxon, lehenengo bukatzeko esango nuke, hau guztia tximino arriskutsu baten asperraldia baino ez dela. Hori da nire ondorioa. Nik lehen esan dut txorrada bat, da esan gure esamena esan, orduan oin esango te benetazkoa, ez da. Bale, nik usten dodana, arrazoia urtetan dala, gizartea sortzean dan momentu beretik. Nu sortzean da gizartea? Zuaren topaketa bat. Zuaren inguruan batzen zan tribua, atxin elkarrekiko esperientziak banatuten ziesan, da hortizik esperientzia barriak saiesteko habilitatea garatu izan. Da horregaz, arrazoia. Hor emondo zuen niri arrazoia eta hor indator. Aspertu egiten ziren danakan batuta, bata besteari entzuten da bate pentsetan zen, ki cojones me está contando este pavo. Eta espertuten hasi izan, eta hasi izan pentsetan, eta hori hasi izan pentsetan, zela nein aldo nik payaso hau isildutea, eta hasi izan putakeri. Hor dator, lehenengo putakeri. Hor dator, putakeri lehenengo arrazoia. Primer tokahuevos de la historia. Ez dutxo izan, zer den berez arrazoia, osea, hori bada, bai, sociedadean, edo zeran buruari baina badeko baina arrazoia berez zer da definizioa ni bai badeko ni bai badeko eske zer da instintoa ez instintotik ateratzea esperientziatik baliatzea esango zu definizioa nere ustez arrazoia da arazo bat presentetan danean zuk aukiten bozu arazo hori saiesteko baliabideak da ez dauz baseta, ez intuizioan, ez lehengo esperientzietan. Orduen, arrazoia da. Ba, ni ustez hori ez da existitzen. Hori izin da nire galdera, existitzen alda arrazoia. Zer non gabizia zer dan, ia no seke, eta nire galdera da. Gaur egun, zer egiten duzu zu, mundua ikusita, esperientzia batetik ez datorrena, edo gaur aprendido, o zure instinto barnean daukasuna. Zer egiten duzu, eske, zer egiten duzu. Imaginatu. Zu dino, a ber, hori galdera asko idatzi da horren inguruan. Zu, horren ezate dizut, Apple, edo, zagarra. Eta zagarra hori, zure buruan irudikatu duzu. Zagardoa. Zagarra hori ikusi duzu. Tablet bat, baina bueno. Horren haitik irudikatu dezakezu buruan. Ez arrazonamendu daukazu da. Ni mikrotxip batxe ikusi ditut. Da, arrazoia azten da, justoan, religiñoaz. Nik, gaz. Zeure entornoa, kontrolatzeko gogoakaz. Osea, ahora ya estamos. La razón es el inquisidor number one. Galdera. No, la razón nace de la religión. Galdera bat pentsalari guztiei. Gaur egun mundua zelan dagoen ikusita, norbaite pentsatzen du existitzen dela hemen esaten dugun arrazoi hori. Nik uste dut ni de palo. Ke ni de palo. Eta nire galdera, nire galdera da, razonable al da sexoa en grupo. Razonablea da, edo arrazoia, badaude arrazoirik orgia bat montatzeko. Orduan nire galdera nantzat, ezkerrik asko. Bueno, zu saioz konfundizu zara, eta hori izan zela horrekoan. Baina, nik ikusten duela... Arrazoian gainan gaude, ez? Arrazoia, buk, nos lo hemos inventado para decir que somos el animal que razona. Entonces ya estamos por encima de todo el resto. No. Y solo es antropológico. No, la razón no te pone por encima del resto, te hace diferente. Pues bueno, ya está. Es un concepto antropológico al 100%. Bueno, el ornitorrinco es un mamífero que pone huevos. Y no razona. No razona. Ay, ¿quién te dice que no razona? Porque te lo digo yo. Porque no tiene religión, porque no tiene filosofía, porque no tiene... Bueno, a ver, pero eso no lo sabemos. Parkatu, temporadas, justo habéis. Parkatu, maikideo, denbora gainera etortzen zaigu eta bukatu egin behar du gure saioa. Nik nuen bota galdera txuet, pasa que, bueno, nik uste dut nahiko erantzun duzuna, bueno, nire galdera zan hori, uste duzuek izakiak droga gartzerakoan arrazoia galtzen dutela. Ja, esan dugu, ja, daueneko, ez deko gula eta gaur egun arrazoirik, eta bestalde batetik sortu zala, drogatuta zeudenena. Orduan eusto ja galdera. Inongo arrazoirik, inongo arrazoirik ez konpartitzen. Hor hor dano gaudeados. Hori droga imaigarra jarri bat dira eta arrazo josoa dago konpartitzeko. Bai, bai, bai, bai, telefono zemak. Nik gure dago. Honegaz bukatu. Eta ia nor daukan hau berena. Nire uste. Eta esas de promo, si se saca, mejor. Y si es cosa se apropia, mejor. Bueno, nik punto y final ipinteko. Ni punto final ipinteko. Nire ustez egin behar duguna da bajar de la escalera del pelestal que está subido el Isaki Gisaki eta pini al mismo nivel de cualquier Isaki piedra o mota de polvo. O lechuga. O lechuga. Y esto los veganos que hagan un paréntesis. Musubat. A ver, no puede ser igual que una mota de polvo porque no eres una mota de polvo. Átomo Axara. No, muchas átomo motas de polvo. Átomo Axara. O muchos tipos de polvo. Su Jon, ¿es duzu esan nahi ezer bukatzeko? Bai, esan gure dut zeu zer. A ber, nik esan gure dut dana, gizakiak arrazoi dekola. Eta gizakien arrazoi dekola simboloak erabiltzen dauzelako. Simbola da muestra de abstracción. Da animaliek no usan simbolos. Hori da muestra bat. Vale, ya vale, está. Ahí lo dejo. Eta honekin datorren asterarte, eskerrik asko. Nik uste dute mota de polvo bat

Ladies and gentlemen, asteko retraka sari nagusiaren irabazlea... Alfredo Pérez Rubalcaba. Badakigu tiponek zer pentsatzen duen orain Euskal Herriko eta Kataluniako independentzian gainean. Eta bere partidua, PSOEk, ba batxutan bai, beste batxutan ez bai, eta beste batxutan ba baliteke esaten duela. Ba, beitu zer esan zuen pertsonaje honek bere gazte denboratan, kutsatuta eta erosita zegoenean. La definitiva solución del problema de las nacionalidades que integran el Estado español parte indefectiblemente del pleno reconocimiento del derecho de autodeterminación de las mismas que comporta la facultad de que cada nacionalidad pueda determinar libremente las relaciones que va a mantener con el resto de pueblos que integran el Estado español. Alfredo Pérez Rubalcaba, Congreso de Suresnes, 1974. Ahí le tenéis al campeón. Pegándose las de rojeras de joven, eta gero, botetik jaten azten danean, beitu zelan da bilen puta semeo. Venga, Alfredo, ahí, ahí, se te ha visto el plumero, hijo de puta. Puto compro de mierda. Verben orgía. Siento dolor y no me dejas gritar. Mientras buscas el sitio donde hacerme sangrar. No me resisto, ya no tengo elección. Yo te doy mi sangre, tú me das tu amor. Tus ojos dicen, déjame, déjame hacerte sangrar. Quédate junto a mí, por siempre jamás. Sé que debería asustarme de ti, pero cuando quieres me haces tan feliz. Estar a un paso de la eternidad, noche tras noche, por siempre jamás. Tus ojos dicen, déjame, déjame hacerte sangrar. Déjame, déjame hacerte sangrar. Sola en tu habitación, te sientes mal por ti. Te ha dejado tu amor, no quiere más de ti. Te quiso convencer de que no era un cabrón. Te quiso convencer de que era un chico bien. Él te habló mal de mí, te dijo que yo no, era partido de ti, porque tú eras un sol y yo la nube gris tapando el cielo azul, que yo era vendaval moviendo tierra y mar. Ahora sabes muy bien quién hace bien, quién mal. Ahora sabes muy bien cuál es la realidad. Busca dentro de mí, encuéntrame un lugar. No llores más, joder, ya se fue. Sacia tu sed con mi sudor, pasa tu lengua por mi cuerpo. Sacia tu sed con mi sudor, pasa tu lengua por mi cuerpo. La luna ya no tiene dueña, no me alcanza para el sol. Lo único que puedo darte es mi cuerpo, tómalo. Una flecha de Cupido ha hecho blanco en mi interior. Ya no pienso con mi polla, ahora siento con el corazón. Soy yo otra vez, mi amor. No cueres, por favor. Viviré para ti, te dijo ese cabrón. Dulce como la miel, frágil como el cristal. Luz en la oscuridad, es lo que dijo ser. La moto te vendió, que él era el mejor. La moto te vendió, que era un campeón. Anímate, mujer, deja de maldecir. Anímate, mujer, que esto no acaba aquí. Arréglate que hoy saldremos a bailar. Ponte el vestido azul y la chaqueta gris. Sé que no estoy muy bien, pero eso qué más da. Yo estoy aquí y él no, ya se fue. Sacia tu sed con mi sudor. Pasa tu lengua por mi cuerpo. Sacia tu sed con mi sudor. Pasa tu lengua por mi cuerpo. La luna ya tiene dueña. No me alcanza para el sol. Lo único que puedo darte es mi cuerpo, tómalo. Una flecha de Cupido ha hecho blanco en mi interior. Ya no pienso con mi polla, ahora siento con el corazón. Bueno, eta datorren asterako, honek izan dira ba, letra bi, eta esmatzen duenak zeren ze taldetakoako norenak diren letra honik, ba, eukingo du kriston oparia hortu ondo irratiak bidalita, bere etxera, bai, orduan deitu gure telefonoetara eta jarri kontaktuan gurekin eta asmatzen baduzu erantzuna, ba, zuen etxera kriston sari alduko da. Gure telefono kontaktua 1-1-2. Guaratu, 1-1-2. Deitu mesedez. Jo, ze bariko aspergarrize. Ez da beze behikiko la. Nola nabaritzen da ez duzula hortu ondo irratia entzuten. Eta orain, agenda! Abrilak 17, eguena burutazioa, altzazu. Apirilak 26, zapatue, igorreko okinu gaztetxaren aurkezpena. Eta maiatzak 3, Galdakaoko gazte eguna. Domekero, Galdakaoko gazte eguna burutu arte, gazte eguna antolatzeko asamblada 5etan. Da, domekero be, 7etan, gazte asamblada. Animatu! Gabe Londres Eta huere Zaldar arroa Euskarrik gabe Nafarroa Camarada mendicote, que tras escapar de las garras de los gobiernos imperialistas, vuelve a la carga con un nuevo sayo de Radio Rebelde. Aquí Radio Rebelde, desde Ortuondo, Gaztetxea, territorio independiente de Euskal Herria. Sin censos, sin referéndums,